me tienes volando por las nubes y me sigues elevando al cielo. Prontito te bajaré la luna para que sepas cuánto te quiero. Es que no te sales de mi mente, pero no te pienso a cada instante. Por favor ya no sonrías así, que se hace difícil no enamorarse. Como quisiera pasar las horas compartiendo todito contigo, como quisiera enamorarte con mis canciones al oído. Como quisiera pasar las horas compartiendo todito contigo, como quisiera enamorarte con mis canciones al oído. Las horas.